Son ya las 6 de la tarde con 9 minutos y llegamos a la última hora de nuestro Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo. Y los viernes se cierran con Función Bermú. Estaremos en un ratito con José Parra en el estudio y con un gran invitado. Se trata de Juan Cáceres, el director del estreno nacional del momento, la película Perro Bomba, que ya está en los cines y que ha tenido un gran recorrido a nivel internacional, en muchos festivales, con muchos premios también. Así es que acá estaremos comentando de qué se trata la película y la importancia que tiene por las temáticas sociales que trata. Siempre que intentamos alejarnos al final, todo esfuerzo nunca es suficiente. Tanto tiempo que sacrificamos tú y yo, tiempo que desaparece, pero no quiero hacerte mal, y si pide más, no hay vuelta atrás, pero ya no vale la pena pensar. Si me pides que te haga mal, quiero hacerte mal. Tanto alejarnos, igual todo lo que tú me pidas te lo voy a dar. Quiero hacerte mal. Es el Todo por la Tarde. Vamos a escuchar al MC una vez que vino nuestro Todo por la Tarde, si no me equivoco, cuando estaba Vitami, ¿no? Vitami trajo a MC una vez y esta canción nos dejó, que se llama Elemental. Yo, todo marcha como de costumbre, propenso a cambiar, el dolor pide que te acostumbre a no sentirlo ya. Por más que me preguntes, yo no sé a dónde va el mundo, sé que en este look que viene tengo que entrar. Así que más me vale respirar profundo. Demuestra lo que sabe y cómo haz la letra y punto. Imagíname en la calle vendiéndote miel de bulmo. Y perdona el impuesto a Johnson, es mucho más absurdo. Es que si vinimos aquí tomemos el toro por los cuernos. Tú traté de convertirte en tipo, yo ya sé ser yo. Ayer el rap dio todo por mí y hoy le devuelvo. Música pa' vivir o va a morir en el intento. El esfuerzo está en escribir algo que mejore el silencio. La mezcla suena a vil, pero la rabia la entiendo. O sea que quizás sí sirve perder el tiempo. Aún no llevo bling bling, ¿qué fue del Tamesalí? Hacer no lo veo hace mil y el porvenir está incierto. Lleno de tristeza feliz por el tamaño de la raíz. Puede usted concluir el tallo, las ramas y el resto. Yeah, yeah. Yo, que los peces pueden ver debajo el agua. Pero yo me encuentro coros en la esquina. Mi canción no olvide ser cantada. De hecho le basta con ser oída. A ritmo de un tema por semana. Lo llamo una atención tranquila. Mira esa ventana está quebrada. Porque ayer le tiré una rima. Bueno, y ahora dejo con ustedes Y yo tomé la nada y pude convertirla en algo. Tengo los versos que desordenan al establo. No salgo si no es necesario. Abuso del vocablo y no hablo sin motivo ni respaldo. Los peces pueden ver debajo el agua. Y yo tengo los pies puestos en la tierra, bro. El consuelo es mi rehén en este den. No ven que tengo el poder de sentenciarme en este tren. Con el dolor y una amarga sensación escucho la conclusión sin acercársele. Dijo mejor en la escuela, no las cárceles. Y a tomarse fue pensando en lo que había dicho. No tiene techo ni ficha, pero se siente un bicho. Hace rucha la conciencia, no es presa del capricho. Nunca exijas más de lo que das, ni hagas prejuicio del que mira sin hablar. Los hombres construimos muchos muros y pocos puentes. Por eso casi nadie cruza el río. Es decadente, lamentablemente. Que los peces pueden ver debajo el agua. Hoy yo me encuentro coros en la esquina. Mi canción no pide ser cantada. De hecho le basta con ser oída. A ritmo de un tema por semana. Lo llamo una atención tranquila. Mira esa ventana está quebrada. Bueno, y ahora vamos a un outro así, yo a las 6 de la tarde con 17 minutos. Estamos con José Parra en una nueva función Bermú. José, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Richard, muy bien. Como siempre cuando nos toca hablar de cine chileno es entretenido, es interesante. Y particularmente cuando tenemos la posibilidad de hablar también de obras que se están estrenando. Y especialmente si tenemos parte del equipo de realización acá en el estudio, son unas combinaciones bien entretenidas y hoy es el caso. ¿A quién tenemos? Estamos con Juan. Juan Cáceres, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a Radio Nuevo Mundo, a la función Bermú, ¿todo bien? Todo bien, todo súper, súper bien. Juan Cáceres, que es director. Director de Perro Bomba, una película que de la que nosotros en el programa hemos escuchado bastante porque hace tiempo que la conocimos. Tuvimos a Juan también acá hace algún tiempo cuando estaban en el proceso de realización. Bueno, tú mismo, Richard, animaste una fiesta, podemos recordar. Hace como 3 años tiene que haber sido, ¿no? Exacto. 2016. Exacto, qué momento insigne de este proyecto. Una película que ha tenido un recorrido bastante amplio. Desde su formulación ha sido muy llamativa por la temática que tiene. Y bueno, al fin ahora ve la luz en salas nacionales, se estrenó recién ayer. Cuéntanos, Juan, cómo ha estado esa experiencia. ¿Cómo ha sido por fin mostrar esta película al público? Ya había sido un recorrido de festivales, pero se da en Chile. ¿Cuáles son las primeras reacciones? Uf, bueno, Chile es nuestra audiencia. Chile siempre fue el lugar en el que esta película, como se dice, alcanza su mayor potencial. No nos interesan, bueno, obviamente son muy importantes, pero no nos interesan tanto los festivales internacionales ni la audiencia tan académica. Nos interesa como la audiencia popular, masiva, digámosle. Ahora, en Chile las cifras ya sabemos cómo son. Uh-huh. El año 2018, el 30 millones de tickets vendidos, menos del 2%. Bueno, en realidad el 3% fue para el cine chileno, pero de ese 3%, que son 750.000, 600.000 fueron para la película de Nicolás López. Entonces, entre las otras 30 películas, 150.000 tickets se vendieron. Nada, lo que hace un promedio de 3.000 personas por peli. Entonces, uff. No sé, es complicado el panorama, pero agradecemos tener el apoyo de Storyboard Media, la empresa que está distribuyéndonos, porque somos un equipo primerizo, obviamente es primera vez en la vida que estrenamos una película, no sabemos nada de cómo se hace, y ellos, ellas nos están apoyando en todo lo que implica. Bueno, y en la band premier, ¿cómo se comportó el público? ¿Cuáles fueron las opiniones, las emociones sobre todo, ¿no? Porque una película que interpela mucho respecto al ser chileno, a los fenómenos que están ocurriendo en nuestra sociedad. Cuéntanos cómo viviste tú ese ritmo en esa jornada. Había mucho nervio, mucho nervio, pero la band premier fue un lugar donde fue gente que participó del proyecto de distintas maneras. Obviamente estaba el equipo y gente querida del equipo, estaba el elenco, bueno, quienes pudieron y gente querida del elenco, pero también estaban las personas que apoyaron el crowdfunding, que el año 2016 pusieron platita, donaron platita para el proyecto. Estaban ahí por fin viendo esta obra, estaban amistades, estaba Amnistía Internacional también apoyándonos, juntando firmas. Y no sé, nos regalaron un aplauso tan dulce. Es particular porque todas las otras personas del mundo de la cultura o de las artes dicen como no, el aplauso es el gran sueldo, y las personas del cine en realidad como que no hay aplauso tanto en rodaje, ¿cachai? Entonces fue bonito sentir un aplauso potente, mucho apoyo, mucha gente que le gustó la película. Y luego también tuvimos un evento multicultural muy hermoso, donde tocaron su música los haitianos del sur que aparecen en la película, donde tocó la Sonia Antoine, una trapera que la va a romper, así, artista haitiana. Cantaron el Stevens y el Junior, que son dos de los protagonistas de la peli, cantaron unos temas de trap. Tocó Paz Quintana, artista gigantesca. Tremenda. Que la admiramos. Y luego tuvimos un DJ que también es cineasta, el Tomás Alzamora, director de La Mentirita Blanca, que es más conocido, bueno, no sé si más, pero es también conocido como 4D, DJ, que puso ahí los reggaetones cochinos que tanto nos gustan para soltar toda esta tensión de la band premier y liberar energía amorosa. Buenísimo. Bueno, y esta película transcurrió en cerca de 4 años de proceso, ¿no? Y en todo ese proceso, Stevens, que es el protagonista, se volvió en un joven bien famoso, ¿no? Con proyectos por todas partes. Sí, lo vimos en teatro, lo vimos en varias plataformas. Pero contemos un poco de qué se trata la película, para que quienes no la han escuchado, quienes no lo recuerdan de nuestros auditores, que tiene que ver, que es precisamente un presente de Stevens, es también el nombre del personaje que interpreta el actor Stevens Benjamin, un inmigrante haitiano que trabaja en la construcción, en una fábrica, y vive un poco la vida de ciertos episodios, ciertos cuadros de la vida de un inmigrante en Chile, con familia postiza, con amigos, con conflictos, con racismo, con distintas problemáticas habitacionales, de vivienda, de discriminación. Cuéntanos, Juan, cómo fue acercarte a esta historia. Yo creo que hasta el minuto 20 o 30 he escuchado dos palabras en español. ¿Cómo fue el proceso idiomático también para ustedes, para ti en lo particular, desde la escritura del guión? Porque es un tema muy importante uno estar viendo Santiago, pero no estar escuchando chileno. Eso es bien impresionante y hasta ahora muy poco visto en nuestro medio. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso yo creo que comienza en el año 2006, en la Revolución Pingüina, porque fue un año insigne para las personas de las periferias de Santiago que soñábamos con ir a la universidad, pero que no teníamos los medios, y ese año nos ganamos nuestro derecho a estudiar. Yo estudié con gratuidad, gracias a estas reivindicaciones, y desde que entré a estudiar, y bueno, desde el 2016, que para mí resulta indisociable la labor profesional de la labor social. Entonces, bueno, eso no es solo algo que quede en lo teórico, es algo que tiene una aplicación práctica para las personas que estamos detrás de esta película, porque nos interesa conservar esta autenticidad que traemos de no sé, de donde nos criamos. Yo soy de Pudahuel. Intentamos traer esto y que no sucumba ante los protocolos de realización cinematográfica, que son muy jerárquicos, que vienen de años muy antiguos y que representan la manera, no sé, maneras muy jerárquicas de ser, maneras muy poco horizontales, medias dictatoriales. Ya todos conocemos este arquetipo del director gritón, que bueno, por suerte entonces en nuestro caso con nuestro equipo trabajamos ya sin guión, trabajamos en creación directa en la realidad, en improvisación. Todos los departamentos estaban improvisando, no planificamos ningún tiro de cámara, todo surgió en el momento, y eso fue genial porque permitió a las personas como Stevens y otras personas haitianas expresarse frente a cámara. No escribimos ningún diálogo, todo surgió muy muy natural, y bueno, y eso yo creo que es fundamental en el acercamiento que tuvimos al fin y al cabo a esta realidad, que lo hicimos de una manera horizontal, que lo hicimos de una manera abierta, de una manera receptiva, y bueno, yo creo que eso se nota en la película porque la gente, no sé, se expresa de manera tan, tan natural, no sé. ¿Y la historia, cómo se construyó toda esta idea de los espacios que aparecen, del trabajo, de la violencia, de la precariedad de la vivienda? Eso, ¿ese diseño cómo se hizo? Bueno, todo partió principalmente porque empezamos a documentar la realidad del Stevens. Todo partió ya en concreto un día que el Stevens me dice, oye, me llama, oye, me quiero poner extensiones en el pelo, todos mis amigos se están poniendo, están de moda, ¿podré ponerme o afectará las grabaciones que vamos a hacer? Ahí todavía no empezábamos. Y nosotros le dijimos, uy, qué interesante, déjanos, no hay problema, pero déjanos documentar eso. Documentamos ese momento, que es en concreto la primera escena de la película, sin saber qué íbamos a hacer en adelante. Luego comenzamos a documentar un viernes en la noche, ponle, él con sus amistades, riendo, jugando, quién sabe, tomándose una cervecita o lo que sea. Y también ahí, sin tanto encontrar esto que se menciona de las precariedades, claro, si bien son simplemente el entorno de estos personajes, y de hecho Stevens no es muy consciente de estas precariedades porque él lo habita sus espacios con alegría, con naturalidad, muy muy contento. Y ya luego, una vez que logramos como una base documental, digámosle, que nos permitió, no sé, tener un personaje que ya se presentaba y eso, empezamos a meter ciertos hitos. Empezamos a meter ciertos personajes, como el personaje de Alfredo Castro, que es el primer personaje de ficción que aparece en la peli, que hace de su jefe, y bueno, de ahí en adelante empezamos a crear cosas, provocaciones al documental que devienen en ficción. Buenísimo. Bueno, me acuerdo que veíamos hace un tiempo, ¿no? Ustedes lanzaron un cortito de la película en donde aparecía la relación de Alfredo Castro con Stevens, ¿no? Sí. Que era una relación bien, bien intensa, ¿no? Cuéntanos un poquitito también sobre el trabajo con Alfredo Castro, qué significó también el ingreso de él a la película con toda su experiencia, y además de cómo se tomó él, la forma de ustedes de trabajar, que es bien nueva de alguna forma, ¿no? Bueno, no es tan nueva, porque es una larga tradición en el cine latinoamericano, desde los años del nuevo cine latinoamericano, debido a la precariedad de esos entonces, que hacía que solo los estudios pudiesen hacer cine, personas se atrevieron a hacer otros tipos de cine, a tomar la cámara, y bueno, la cámara más que nada en ese caso, el sonido tan directo en ese momento no existía, y bueno, se hicieron películas impresionantes que tienen mucha realidad, como, no sé, El Valparaíso Mi Amor, Tres Tigres, Largo Viaje, y de hecho, previo a eso también hay hartos movimientos del cine, entonces no es algo que hayamos creado. Y por eso también yo creo que no le tomó por tanta sorpresa al Alfredo y le interesó. Lo digo, novedoso para la escena actual, ¿no? Bueno, sí, aunque igual hay, perdón por ponerme, pero claro, también, por ejemplo, está el cine de Carolina Driasola y de José Luis Sepúlveda, sí, que también... Pero bueno, Alfredo conocía a Stevens porque compartieron una obra de teatro, la obra Trabajo Sucio en el Teatro de la Memoria, el año 2015, si no me equivoco, y ahí tuvieron una muy buena química porque el Alfredo quería practicar su francés, entonces con el Stevens, que también habla un poco de francés, practicaban, y esto les llevó a desarrollar una relación como de aprendiz-tutor, donde el Alfredo era muy generoso con sus conocimientos y le hablaba al Stevens, que en ese momento nunca había tenido una experiencia actoral, le apoyaba, le daba tips, le educaba en la actuación y viceversa. El Stevens con su naturalidad también lograba impresionar al Alfredo, porque Stevens tiene un manejo corporal impresionante. Y bueno, una vez que ya elegimos a Stevens como protagonista, hablamos con Alfredo y le planteamos lo importante que sería para Stevens que él estuviera, porque Stevens siempre nos habló con mucha ilusión de él. Y bueno, eso sumado también al tema y la metodología de la película interesaron mucho a Alfredo, que es un artista obviamente con una conciencia social bien grande. Para quienes lo sigan en redes sociales sabrán cómo es su pensamiento. Y bueno, ya en el rodaje todo fluyó con mucha alegría, a pesar de que el personaje que hace él es medio iracundo, digámosle, pero él se tomó muy bien la improvisación. Usábamos la técnica de no avisarle hasta minuto antes de que empezara la escena qué tenían que hacer, cosas que no estuviesen tan preparados y que tuviesen que por fuerza confiar en su personaje, que estaba en el compañero, colega que estaba al frente, que como no era actor profesional era muy difícil de predecir. ¿Y entonces, había texto o era más bien una situación que ellos tenían situación? Mira. Nos escribieron diálogos porque también pasa algo relacionado a lo que contaba al inicio de nuestros orígenes. Claro, nos criamos en la periferia de Santiago, nuestros imaginarios son distintos, son diversos, pero fuimos a la universidad, que todos sabemos que la universidad es una institución que homogeneiza los pensamientos, una institución que coarta las libertades y encasilla todo en ciertas líneas que son utilitarias, productivas. Ya sabemos que las universidades son serviles al sistema económico, entonces también quisimos como yo luego me sentía no apto para escribir nada de mi cabeza, porque no creo que mi cabeza sea tan pura, está como muy infiltrada por elementos, y por tanto decidimos considerar nuestra profesión, nuestro oficio, trabajo, como simplemente un catalizador entre la realidad y la pantalla. Y bueno, y así también estamos desarrollando los proyectos que vienen con esa misma lógica. Sí, súper interesante como metodología. Y también evidentemente hace que, y uno lo logra observar en la película, cómo a veces uno siente que la realidad está muy patente o muy muy muy presente en ciertas escenas que uno podría pensar como muy cotidianas, donde se está aprovechando un algo que probablemente sucedió así, uno piensa sin saber necesariamente la metodología. Por claro. Ejemplo, hay una escena que a mí me pareció muy interesante de cuando van a la iglesia. Van a la iglesia con Stevens con las extensiones y no lo dejan entrar porque con esa pinta no puede entrar a la iglesia. ¿Y eso fue real? Sí, bueno, ese momento no es del todo real, porque quien hace de la persona que lo echa también es una persona que ya había estado en otra escena y que en la realidad no era el pastor. Pero obviamente está totalmente inspirado y grabamos en la misma iglesia y bueno, de esa escena de la hecho, locación es real, digamos. La locación claro. Es real, las personas que salen, bueno, en esa la escena dinámica. En particular también documentamos harto el espacio, pero bueno, esto está inspirado totalmente en hechos reales del propio Stevens, que dejó de ir a la iglesia precisamente porque desde que se puso aretes en la oreja ya no podía. Qué interesante, José, y lo que nos cuenta el mismo Juan también sobre la tradición que toma esta forma de hacer cine. Uh-huh. y cómo finalmente da con un resultado. Sí, bueno, y como mencionaba también de la existe también una tradición que tiene sus vertientes, tiene sus sus distintas proyectos que son tal vez mucho más controlados, proyectos que juegan también con otro tipo de elementos. Aquí, por ejemplo, yo creo que lo del lenguaje es muy potente en este caso en particular, porque yo me imagino, o sea, me intento poner en el lugar del equipo de grabación grabando algo que no entienden nada. No creo que cuántos de ustedes entienden creol, o sea, están un poco entregados a la realidad. Y entonces es interesante eso, porque en la visión tradicional del cine, o como se conoce popularmente, el cineasta o el equipo ejerce una jerarquía sobre lo que está grabando y lo controla y de alguna forma lo delimita dentro de ciertas capacidades. Pero hay casos en que eso no funciona así, pero se me ocurre que es todavía más en este caso la cámara está todavía más abierta a lo que está pasando, si ni siquiera, por ejemplo, hay una comprensión inmediata de lo que están hablando o de qué cosas están diciendo. Una experimentación. Claro. Total. Sea, podrían los actores, y tal vez hubiese una escena así que no, de las que no vimos, pero los actores podrían estar diciendo cualquier payasada y... Sí, nos pasó en ocasiones que se nos iban por la ramita. Pero genial el hecho de que, bueno, la Vale Fuentes, que es nuestra directora de foto, aceptó, claro, meterse en la escena, ya no comprenderla lógicamente, sino que fluir dentro de la escena, participar así como en una, no sé, en una danza que se daba en el momento, y todo fluir, improvisar y lograr un resultado tan bello, es genial. Vamos a ir con una canción de Los Haitianos del Sur. Que participan en la película. Participan en la película. Cuéntanos un poquito qué hacen Los Haitianos del Sur. O sea, hay un tema que del que podemos conversar, que tiene que ver con toda una cuestión cultural que se ve en la película, que tiene que ver con música. Incluso hay intervenciones musicales al medio de determinada escena. Y dentro de esas distintas, que vemos algunas, vemos distintas vertientes, distintos personajes, niñas o adultos interpretando música. Ahí dentro de todo ese panorama están Los Haitianos del Sur, que hacen, que le dan también un color musical a la película. ¿Qué tal la pega de Los Haitianos del Sur? ¿Cómo fue? Ay, qué interesante, porque imagínate, pues son haitianos que llegaron al sur, como el nombre lo dice, y que se vieron influenciados por toda la cultura ranchera que existe allá, o de la música norteña, y que hacen ranchera, no sé, y bueno, lo que hacen es genial. Lo estuvimos en la fiesta de la Van Premier, como contaba, y qué manera de bailar y de vacilar. Pero aparte es muy interesante porque el nuestro es un proyecto colaborativo. Nosotros no teníamos los, no sé, millones de pesos para contratar, y sin embargo son artistas sensibles que entendieron lo que estábamos haciendo, que entendieron lo importante de comunicar esto, y que nos aportaron ahí un momento que es de los favoritos de la gente que lo ha visto. Sí. Buenísimo, esto es Otro Día Más Sin Verte. Como Ahí estaban los haitianos del sur, otro día más sin verte, los haitianos del sur que son parte de esta película Perro Bomba, que acá nos comentaba Juan Cáceres, su director, está teniendo una buena crítica en el país, es de esperar que vaya la gente a ver la película a los cines. La película viajó por varias partes del mundo, estuviste en México, estuviste en Brasil, también en Europa. Cuéntanos cómo también fue esa experiencia, la relación con los públicos, todo ello. Interesante. La película la estrenamos en Miami, que es una ciudad que tiene una gran comunidad haitiana. Y fue genial porque la mostramos, personas de Haití fueron a la función y posterior a la película nos hablaron y nos invitaron a sus barrios. Fuimos a Little Haití, que es un barrio de allá, fuimos al museo a comer comida, nos contaban su historia. Y por sobre todo nos hablaban de que lo que se ve en la película, de cómo los haitianos están llegando a Chile, se están integrando y las dificultades o no que están teniendo, es exactamente lo mismo que pasó en los 80 en Miami y en New Orleans en Estados Unidos, cuando comenzaron a llegar haitianos, que también habían como ciertas dificultades de integración o de empatía cultural de los locales hacia los que llegaban, etcétera. Eso fue súper, súper interesante. Luego pasamos por hartos festivales más, pero los que más me han quedado en la memoria son, por ejemplo, la experiencia que tuvimos en Estocolmo o en Sydney, en Estocolmo, Suecia, o Sydney, Australia, porque la audiencia que fue allá era gran parte chilena, chilenos uh-huh. migrantes, generalmente del exilio. Fue gente muy, muy insigne a ver la película en Estocolmo. Y bueno, también nos hablaban de cómo se sentían identificados con la película, cómo los episodios, algunos que se ven en la película, también los vivieron ellos allá en Europa, cómo ellos les decían los cabeza negra, los discriminaban por el color de piel morena. Entonces nos decían, claro, se impresionaban, personas que no han vuelto a Chile en 30 años de repente, veían esto y se impresionaban, veían un país distinto. Esto que comentaban ustedes de que la película se habla en creol durante largos minutos al inicio, también les sorprendía y bueno, fue interesante entender algo que yo había escuchado como cliché, pero que me ha hecho sentido, esto de que para ser universal hay que ser profundamente local, porque en esta peli se aborda la realidad de una persona migrante de una nacionalidad en un país del sur del mundo, un país chico al final, y sin embargo esta pequeña historia hace sentido en diversos lugares. En Europa también la mostramos, donde hay una gran crisis con los refugiados, bueno, crisis porque quieren que sea crisis, en realidad deberían simplemente abrir las manos, pero bueno, también en distintos lugares donde hay hartos debates sobre la migración, la película ha servido como insumo y esperamos que en Chile sea lo mismo, no solo en las salas de cine para que la gente pase un buen rato, porque la peli realmente te lleva por momentos de diversas emociones, sino que bueno, que pase un buen rato, pero que también salga con ganas de conversar, de debatir, que salga y vea a las personas haitianas de otra manera tras haber conocido su intimidad en esta película. Pero también en el futuro, como conversábamos, es súper interesante también buscar otras maneras de mostrar la película. Entendemos que ir al cine es carísimo. Yo fui al cine antes de ayer, no iba a Caleta, pagué 4.500 pesos ahí en el Costanera Center, lo que entiendo es como algo que coarta, no toda la gente puede pagar eso. Imagínate, vas en familia, cuatro personas, tienes que gastar un montón de plata. Entonces también es parte de nuestro deber poder encontrar nuevas maneras de distribuirla, ya tal vez no tan comercialmente, pero bueno, hay otros lugares, hay escuelas, hay, no sé, lugares donde no hay tanto cine, y bueno, ojalá se pueda ahí asociarnos con ciertas personas y generar visionados alternativos. Sí, una cosa que a mí me llamó mucho la atención y un par de cosas. Voy a por la primera, que se ve más al inicio de la película y ya la anticipamos un poco, que tiene que ver como parte de la realidad de estos personajes. Me pareció que había un particular interés en la música, ya lo decíamos, y también en la comida. vemos harto de esa cotidianidad en cómo en ciertas en las cocinas, en las comidas, comiendo en las casas o tal vez en la esquina. Era un lugar que para usted era tal vez más directo de llegar. ¿Había algún interés particular en retratar cierta, digamos, la comida es muy culturalmente, puede decir mucho también, entonces y también la música, ¿cuáles eran esta idea o si es que habían alguna algunos motivos culturales específicos que les llamaron la atención mientras estaban documentando esta realidad? Bueno, ahí me acuerdo de lo que dice la Vale, que es nuestra directora de foto. Ella siempre me decía, me cargan las películas donde la gente no come. Si los humanos pasamos gran parte de nuestro tiempo comiendo. Y también por la peli nunca muestran que van al baño, ¿cachai? Nadie hace caca en las películas. Entonces, bueno, puede que eso haya sido parte del acercamiento documental que tuvimos, que nos acercábamos a las personas y ellas hacían su cotidianidad, y la cotidianidad gran parte es comer. No creo que tú hayamos tenido como un interés tan específico en particular, a pesar de que resulta, y es un regalo que tal vez el azar nos dio a la película, resulta también una manera de compartir cultura súper importante. Lo mismo con la música. Tuvimos una dinámica de rodaje súper, súper abierta. Lamentablemente no todo quedó en el corte final, que es la película que se ve en cines, pero en los procesos de filmación teníamos una apertura a personas que quisieran dar su opinión. Muchas veces estábamos grabando en la calle y se nos acercaba una persona y decía, oh, yo también tengo cosas interesantes que decir, y le dábamos espacio a una entrevista u otra manera de integrar ese relato. Muchos están en la película, muchos no. Pero también dentro de eso que estábamos abiertos y que recopilamos un montón de tipos de materiales distintos para llevar al montaje, había mucha música. Uh-huh. No sé, nosotros teníamos una pausa de rodaje, por ahí íbamos a almorzar y los chilenos estábamos ahí como comiendo callados y los haitianos estaban bailando, ¿cachai? Hay como hay como una diferencia entre la manera de ser más caribeña, puede ser, que la chilena. Y eso se ve en la película, o sea, escuchan música constantemente, bailan cuando se puede, cantan. Y ya también en el proceso de crowdfunding, mucha gente que hacía música se nos acercó pidiendo apoyar el proyecto con su arte, y no sabíamos cómo integrar esto, así que lo registrábamos en ocasiones simplemente. Y bueno, ya en el proceso de montaje con el Diego Figueroa y la Andrea Chignoli, resultó que estos momentitos musicales que habíamos grabado ya quién sabe por qué resultaban muy interesantes como una manera de hilar el relato en general y de también de ir representando como los imaginarios o la influencia que rodean al Stevens. Entonces tenemos unos 6 o 7 momentos musicales a lo largo de la película. Mira, que son muy entretenido para cualquier narración la música. Sí, absolutamente, y además que de alguna forma coincide, no sé si uno tal vez se prejuicia por o se condiciona por el avance del relato, pero esos momentos también de alguna forma se van vinculando al viaje del protagonista, como que puede que haya uno muy alegre, puede que haya otro no tan alegre, y de alguna forma va habiendo un correlato. Sí. Entre esos momentos que funcionan casi como pilares, que pues, tal vez, no sé si separan capítulos específicamente, pero sí como que estructuran. Sí. Y de alguna forma también van acompañando como el sentido de la narración. Sí, me parece bien importante lo que decía recién Juan sobre cómo la película también interpela, ¿no? Cómo hace pensar al observar una película que es una obra artística para verla, es un espectáculo, pero también tiene un mensaje detrás que es muy grande, ¿no? Al hablar de migración en Chile, la migración haitiana ha sido la más condenada en todo este proceso, más que la venezolana, más que la colombiana, más que cualquiera otra. Sí. Es como la migración peor mirada, llena de burlas en estos 4 años de proceso. Se han conocido muchos casos de haitianos que han sido apuñalados, otros haitianos que le tiran el completo en la cara. Por lo tanto, es una película que en ese sentido no pasa piola, ¿no? Cuando tú le dices a alguien, no, una película sobre migración haitiana, un protagonista haitiano, algo dice, ¿no? El mismo trailer dice un duro retrato de la xenofobia contra los migrantes haitianos en Chile. Cuéntanos qué piensas tú respecto a esas expectativas que también tienes sobre lo que pueda provocar en la conversación. Bueno, un dato interesante podría ser que es la primera película de la historia de Chile de cine de ficción protagonizada por un negro. Esto yo lo cuento en el extranjero y les parece muy raro porque dicen como año 2019 y nunca antes. Y claro, igual Chile tiene una historia bien particular donde se ocultó la población afrodescendiente, donde se blanquearon, literalmente usaban este lenguaje, se blanquearon ciertos lugares de Chile. En fin, pero ya más en concreto con la pregunta, yo creo que tenemos dos influencias principales y una nos lleva mucho a eso, porque uno de los principales teóricos del cine chileno, y que yo creo que las nuevas generaciones estamos leyendo mucho, es Raúl Ruiz, con sus Poéticas del Cine, donde él plantea abiertamente que el cine no debe servir solo como un objeto de entretención. El cine es un espacio de formación, por no decir educación, porque no es una educación general, que es formación espiritual, expansión. Entonces, él plantea que hay que ir al cine y hay que estar siempre consciente de que estás viendo una película y hay que analizar todo críticamente y hay que, como decís tú, incomodarse, inquietarse un poquito. Él además, bueno, esto no lo aplicamos tanto, pero él dice que el cine no es para entretener precisamente por lo mismo, porque el entretener te aísla, te obnubila, te aleja un poco de la realidad, y él quiere espectadores críticos. Eso nos influencia mucho a nosotros, y yo creo que eso está en parte en la película relacionado a lo que tú dices, pero también tenemos gran influencia por el cine de Hollywood. No porque veamos cine de Hollywood, yo en lo personal no veo cine de Hollywood, pero entendemos que las audiencias chilenas en su gran mayoría solo ven cine de Hollywood, y eso les ha acostumbrado a cierto tipo de narración, a cierto ritmo de lenguaje, no sé. Etapas. Claro. Entonces, esa es como la mezcla de nuestras películas, como que entre queremos hacer un cine que incomode y que no solo sirva para entretener, sino que también sirva para reflexionar y pensamiento crítico, pero también queremos hacer una película que sea amigable, que sea fácil de ver, en el sentido del que... Fácil de seguirla, ¿no? Claro. Entonces, por ahí va nuestra influencia. Igual, hace un rato también decías que el chileno de repente puede no verse en la película, y también... Salió en las noticias, se ha comentado muchos comentarios negativos de una parte importante de la población, o sea, no sé importante, pero sí ruidosa, que tiene voz en las redes sociales y cosas así, que como que desacredita la película solo por el hecho de enfocarse en el tema de la migración. Entonces, igual es importante. El estreno, solo el estreno es importante como para combatir ese tipo de discursos que lamentablemente existen en Chile, pero de alguna forma hay que hacerle frente, y desde el cine, sí. es un camino también. Es un gran golpe la película, ¿no? Destacar a Blanca Levín, sí. A Gastón Salgado, cuéntanos un poco sobre ellos también. Bueno, antes de eso, claro, como decís tú, quien quiera reírse, por favor, entra al tráiler de nuestra película y vea los comentarios, porque están delirantes, así parecen... chiste de los años 80, no sé, de ese humor que creían negro, en fin. Y sí, bueno, en nuestro elenco, qué privilegio trabajar con gente como Blanca Levín, que está muy involucrada en el proceso, que ella nos escribió para estar en la película, porque también es una artista muy sensible que quiso poner su talento, su trabajo al servicio de temas que importan. Gastón Salgado, yo lo admiro profundamente al Gastón. Ya es grande, sí. Pero sé que en el futuro se le vienen muchos, muchos grandes papeles. Y él también, una persona muy generosa, que también estuvo dispuesta a dejarse llevar por este estilo de rodaje que puede ser intenso en ocasiones. Y él hace un personaje tan, tan interesante. En su red social lo definió como el rey de los Super 8. Ese es el papel que hace el Gastón, un papel también cargado de cierto tipo de humor. También está Erto Pantoja, está Daniel Antivilo, está la compañía de teatros Los Indignados, que hacen teatro callejero, que les conocimos en la micro y que aparecen en la película. Y nada, qué privilegio para... Puros cracks. Puros crack, y también detrás de cámara, puro amor ahí con la Karen Sepúlveda, nuestra directora de casting, que fue y encontró a las personas de la población migrante que querían actuar, a la Connie Chacana, que estuvo dispuesta a trabajar en locaciones reales, dejando atrás las pretensiones de color, o que quiero este color o no, sino que intentando encontrar los lugares reales que permitieran a nuestros personajes vivenciar lo que les pasaba, y en fin. Hay que ir a ver la película, y por eso queremos saber dónde está, en este primer fin de semana, que es tan importante para que pueda extenderse, ¿no? Bueno, la película está en el en el cine de Estación Central, que si no me equivoco es un cine Hoyts. ¿Ya? Está también en el Cinépolis de La Reina. Uh-huh. ¿De La Reina? ¿No? Sí, La Reina. Está en el Costanera Center, y bueno, también está en diversas salas desde Iquique hasta Coyhaique. Pero yo no quiero cometer errores, no quiero mandarle al cine equivocado, al horario equivocado, así que les invito muy cordialmente a visitar nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, escriben Perro Bomba Película y les aparecemos, y ahí está la información detallada, ya con horarios, ya con los cines, las direcciones específicas. Entonces les invitamos a que entren ahí y que nos apoyen, que apoyen el cine divergente, el cine autogestionado, que apoyan el cine hecho ya, no sé, directamente en la calle. Esta es una película que, bueno, los comentarios de YouTube, estos tan delirantes, nos acusan de usar el dinero del gobierno, usar dinero público para hacer la película, y esta película no recibió ningún aporte del gobierno, fue hecha de manera totalmente autogestionada, gracias al crowdfunding, gracias a la colaboración, en fin. Buenísimo. Y en todas las salas, en gran parte de las salas del circuito independiente, ¿no? Sí. El Centro de Arte Alameda, la Cineteca Nacional, en la red de salas de cine de Chile, Matucana 100. Así es que hay que ir a verla. Sí, hay que ir a verla y bueno, pues entrar a estar atento a las redes sociales, porque ahí también me imagino que van a promocionar cuando si tienen funciones especiales, cosas claro, así. Claro, van a haber algunos foros, asistiremos a algunos cines antes de la función para regalar póster. Y bueno, también si alguien desea mucho ver la película pero no tiene los medios económicos, también les pedimos que nos escriban a nuestras redes sociales, porque entendemos que bueno, que como hablábamos, la entrada al cine hoy en día es totalmente cara. Sí. Sí. Entonces bien. Se puede hacer algo. Juan Cáceres, director, muchísimas gracias, un placer nuevamente conversar contigo. Gracias a ustedes. Te esperamos para tu próxima película. Ah, bien. Y nosotros cerramos el Todo por la Tarde, gracias a José Parra en la producción, Carolina Millalén en los controles, Juanito Rivera, soy Richard Sandoval y nos encontramos ya el lunes para hacer otro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu Radio Nuevo Mundo. Que tengan bonito fin de semana. Chao.